quina pudor, o sigui, sentir la musiqueta de les noves falques, que sí, és així com molt, molt bailonga, molt cool, molt cool, sí. I com, com es fon amb la sintonia nostra de fa ja 3 anys. Mira, muy bien, muy jo bien. Crec que, mira, la gent a Catalunya està dividida com a Venezuela, el tema de la sintonia, hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent, sí, aquí que mola la sintonia nostra o què? Sí, que digueu lo contrari. Sí, mola, sí, mola. Que tenim públic avui. Que es noti. Han vingut el Wicol i el Nacho, l'Eugeni, el Diego, el Rafa, i bueno, i 10 més que no. Els altres són lletjos, no els diguis. Bueno, això és una prèvia del que passarà la setmana que ve, perquè la setmana que ve, que és Sant Jordi, ja és la setmana que ve, és dimarts, no? Sí. Ah, és dimarts ja? És dimarts, Jordi Pou. Sí, senyor. Sí, doncs farem el programa, aquest programa, entre altres programes de la casa de Ser Catalunya, doncs farem el programa des del carrer, al carrer Casp de Barcelona, allà davant de la ràdio, allà estarem amb, una, amb un escenari molt, molt maco, xulo, unes quantes cadires allà posades, 10 o 12 cadires, i podreu seure i disfrutar, gaudir d'aquest programa en directe. Per exemple, des de la terrassa de Bracafé. Però sí, això ho parlarem més tard, no? Doncs vinga, va, anem a començar. Jordi Pou, estàs bé? Segon dia de programa, què? Sí, bé. Has dormit bé aquesta nit? Bueno, pensant en totes... M'ha costat, eh? Però clar, pensant en les errades que vas cometre el primer dia... Totes, no? Intentem que la cosa sigui una miqueta més fina. Tot complicat. Finet, suau. Vull. Tu fas ioga, Jordi? Ara no. No? No. Ara mateix no, no? No, ara mateix no puc. El ioga, no? És això que bueno, buscar la relaxació, no? Intentar oblidar-nos dels temes materials, de les coses que ens preocupen realment, no? I és una tècnica oriental, diuen, on doncs, el que aconsegueixes és la relaxació. Doncs darrerament hem rebut moltes trucades i alguns mails d'oients que es queixen, que volen denunciar una escola de ioga, on es veu que hi ha un professor que deixa molt a desitjar. Un professor de merda, diuen que hi ha. Volem comprovar de primera mà si la cosa és realment tan xunga com diuen aquestes persones. Anem a trucar a l'escola aquesta. Que ara no ens han canviat els telèfons. Ten. Sí, Escuela de Yoga Yogi, dígame. Escuela de Yoga Yogi, ¿no? Buenas tardes. Miren, nos gustaría hablar un momento con el profesor Cifuentes. ¿El profesor Cifuentes? Uh-huh. Si quiere le paso con el profesor Torrijos, o con la profesora Luisa, o con el profesor Cierros. Ese último se lo ha inventado, ¿no? Sí, ¿no? No, yo quiero hablar con el profesor Cifuentes, por favor. Bueno, pues espere un momento, voy a ver si se puede poner. Profesor Cifuentes, quieren hablar con usted. Pero bueno, ¿cuándo? ¿Ahora? Pero ahora no puedo. Ahora, mira, Agripina, ahora tengo que dar clase yo a las 5 de la tarde. Pero que faltan más de 3 horas, que no creo que la conversación telefónica dure tanto. Pero bueno, si dura más que Agripina, joder, bueno. Joder, hostia, ya. Bueno. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me haces a mí? ¿Por qué me pones tanto a prueba, Dios? Me está tocando los pechos. Para relajarme. Pues suélteme la espera o le corto las manos, profesor. Venga, póngase al teléfono. Espera, no te vayas muy lejos, Agripina. No. Sí. Hola, estamos un poco atacados, ¿no? ¿Estamos? ¿Quién es? Mire, llamo de la cadena SER. ¿De cuál? ¿Cadena SER? ¿Cadena SER? La de Villafranca, la de Barcelona, la de Tarragona, ¿cuál? ¡Cadena SER es mundial! Vale. O sea, SER Cataluña. Bueno, vale. ¿Es usted el profesor Cifuentes? Sí. Profesor de yoga. Sí. Maestro. Maestro de relajación tántrica. Relajación tántrica, ¿no? ¿Qué queréis? Va. ¿Qué queréis? Pero... Si os queréis apuntar, venís aquí a la escuela y Agripina está mal los datos, ya apuntáis a elegir el horario y os va a lo que vaya, ya no me tocan las pelotas. Pero, no, a ver, no nos queremos apuntar, lo primero. ¿Qué queréis, tío? A ver, escúcheme, le llamamos porque muchos alumnos suyos se han quejado de que sus clases, ¿cómo decirlo? ¿Va? Son una mierda, digamos, no son guays. ¿Pero por qué no son guays? Porque no sé, eso es lo que queremos comprobar, por eso le llamo, nos podría hacer... Una sesión de yoga aquí, es que somos bastantes personas, estamos como muy tensos y nos gustaría... ¿Ahora? Sí. ¿Por el teléfono? Por teléfono, si no le importa. ¡Joder! ¡Oiga! Deja el teléfono. ¿Es necesario ahora? Está dándole de verdad. Escucha. Oye. A ver si yo... Vale, pues vale. Es vale, momen... un momentito solo, venga. Pues venga, va. ¿Cuántos sois? Espera, bájame un poquito la orquesta filarmónica esta de Boston. ¿Cuántos sois? A ver, ahora mismo somos 6 personas. Pues en cuclillas. ¿En cuclillas? Sí. Hay uno que lleva traje. En cuclillas igual. Vale, en cuclillas todo el mundo. Venga, vale. En cuclillas. En cuclillas. Vale. ¿Cómo cuclillas? ¿Cómo que cómo cuclillas? ¿En cuclillas, nano? Bueno, ¿tanto cuesta vale ponerse en cuclillas? Solo pido eso, solo pido en cuclillas. No he pedido que hagáis la vertical o que os la maméis en cuclillas, ¿vale? ¿Está llorando? Venga, profesor, estamos en cuclillas ya, sí. Empezamos la clase. ¿Ya estamos? Bueno, venga. Vale, concentraros en una parte de vuestro cuerpo, la que sea. ¿Qué parte? La que sea, coño, la que sea, cualquier parte, cualquiera. Me da igual la oreja, el pie, la nariz, las pelotas, me da igual una parte del cuerpo. Vale, y concentraros en una parte, vale, del cuerpo, ahora, ¿no? Vale, estamos concentrados. Vale. Ahora, ¿qué? Om. ¿Qué son? Om. ¿Qué? Om. Om, sí, om. Ah, om. Om. Om. Om. ¿Esto que yo, Tarzán? ¡Todos juntos! Om, venga, va, todos juntos. Om, om. Venga, va. ¿Qué más? ¿Cómo que qué más? ¿Nada más? ¿Cómo que ya está? Ya está, nada más, joder, es yoga, no es ciclismo. Vaya ya mierda. Está, no hay que subir a la Purna o al... ya está. A ver, una cosa. ¿Qué? Yo me estoy separando de mi mujer. Vale. Me pide 3.000 euros al mes. La parienta. 3.000 euros al mes. Yo soy autónomo. ¿De dónde saco yo el dinero? Ya, tengo que pasar la ITV. ¿Cuándo paso yo la ITV? ¿Cuándo? Si tengo que ir a buscar a los niños al cole. Me tocan toda la semana los niños. Y luego tengo que hacer el IVA. Agripina, ponte. Madre mía. Hola. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo la clase? La clase, bueno, no está mal, no está mal. Ha sido muy reveladora. Son 25 euros. 25, pues, y no sí les cuento la parte que ha hecho el Tarzán aquí. Oye, dígale que al profesor que sí, que ha hecho muy bien la clase, pero que se tiene que relajar. Dígale que se ponga, que le quiero felicitar. Es que no puede, ahora mismo me está chupando los pechos como un crío. Es para relajarse. Hala, hasta luego. Pues nada, que duerma bien. Pues yo no entiendo tanta queja, ¿verdad, Jordi? Pues no entén. No entén, ¿no? Tira, tira. Especialistas secundarios. Llama. Un programa lleno de sorpresas. Tenemos lo último. Y tú vas a ser el primero. Ven a descubrir las últimas novedades en el stand de Casanova Foto en Sonimac Foto. Casanova es fotografía. És una data molt especial. Celebra-la amb la ràdio. El dimarts 23 d'abril, Sant Jordi. Regala't el cumpleaños secreto, la nova novel·la de Kate Morton, i després vine a la ràdio. L'editorial Suma de Letras i Ràdio Barcelona, Cadena Ser, tenim un regal per a tu, un llibre. Podràs triar un dels 4 títols més destacats de l'editorial Suma de Letras. Només has de passar de 10 del matí a 7 de la tarda pel vestíbul de Ràdio Barcelona, carrer Casp número 6, amb el llibre El cumpleaños secreto. No t'ho perdis. Aquesta promoció és limitada. Atenció, perquè hem d'interrompre la programació habitual del programa, perquè ens arriba una notícia d'última hora que afecta el zoo de Barcelona, sí, aquest lloc on estan els animalets, no? Teníem nosaltres a l'estudi el cap de seguretat del zoo de Barcelona, és el senyor Isidro Gaitero. ¿Qué tal, Isidro? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado, señor Isidro? Hemos interrumpido porque usted ha venido aquí a dar una noticia urgente, ¿no? Sí, ¿qué ocurre? Breaking news. Esta mañana se nos ha escapado Mickey. ¿Mickey se os ha escapado? Sí. Mickey, que si no da, que es un suricato, un rinoceronte, una llama. No, Mickey es una llama albina. No, Mickey es un guarda del zoo. ¿Se les escapa un guarda? Sí, por lo visto aprovecha un agujero que había ahí en la red metálica. Entonces. ¿La que está alta? La que cubre el recinto. Esa que va por ahí, sí. Sí, la que va arriba, sí. Ha cogido una escalera de esas largas, ha subido por ella y se ha escapado por el agujero. Usted lo ha visto, ¿no? Bueno, ha habido testigos, sí. Pero por ahí, por ese agujero, se ha escapado un guarda, una persona. Sí, un guarda del zoo. Sí, esta es la noticia. Se ha escapado un guarda. Además, es un guarda especial. Sí. Este guardia nos vino a nosotros de los Estados Unidos. Ajá. Ahora un par de días, proveniente del zoo de Florida, fruto de un intercambio que hacemos. Uh-huh. Vino con estupendas referencias, pero bueno, el guarda del zoo por muy buen perfil que tenga, por muy buenas referencias que traiga, siempre llevará en su foro interno una orden que no es otra que la de escaparse a la primera oportunidad que, ¿ah, sí? que se presente. Lo llevan en el ADN guardado. Es un salvaje, ¿no? Y bueno, lo que ha hecho. Por lo hecho, sí. Fallo nuestro. Fallo nuestro. ¿Ha venido Miki? Fallo nuestro. Vale. Y dice usted que es un intercambio, que hubo un intercambio hace un par de días con el Zoo de Florida. Sí, nosotros. ¿Ustedes qué enviaron? A José Luis. José Luis. José Luis es un guarda que encontramos abandonado en un parque apenas bebé. Era cría. Y ahora ya está muy mayor. Y ya aquí la gente de Barcelona es así como él, le tira plátanos y le tira cosas. No. Lo enviaron a Florida y que se come una camisa de flores y que muera allí. A Florida y que disfrute del buen clima hasta el final de su vida. Claro, porque aquí en Barcelona hace un clima tan malo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces me está usted diciendo que los guardas de los zoos, estas personas que cuidan de los animales, viven ahí dentro, están encerrados ahí dentro también, tienen el mismo régimen que los animales, eso, porque eso es lo que yo no lo sabía. Sí, prácticamente sí, exceptuando un oso polar que tiene permiso para ir a ver a su familia por Navidad. Ah, vale. Sí, de hecho los guardas son como un animal más en el zoo, tienen sus instalaciones, comen allí, trabajan, hacen todo lo que es su vida en el zoo, sí. Un saludo desde aquí a todos los guardas del zoo, que igual hay algunos escuchando. No les dejamos escuchar, no les dejamos tener... No tienen radio. Ni radio, ni tele, ni Twitter, nada. No pueden estar comunicados. Viven ahí, están en las instalaciones del zoo, sí. Se aparean ahí también, se reproducen. Sí, en cautividad. Sí, también. Y ojo a este dato, porque es quizá la especie del reino animal que mejor se reproduce en cautividad, el guarda. Claro, Barry White, una copita y tira para adelante. Si me permiten la expresión, no sé si es horario de este bueno, pero están todo el día follando como conejos, los guardas. Sí, los guardas del zoo, ¿no? Madre mía. No sabía nada de esto. Madre mía, tenemos algunos esterilizados y bueno, hay problemas, porque guardas necesitamos 7 u 8, y luego empezar ahí a procrear y tenemos guardas y ya, pero bueno. Pues no sabía yo nada de esto y creo que por las caras que veo aquí nadie tampoco, no conocemos esta noticia de que los guardas vivían ahí en el zoo como si fueran animales, ¿no? Ya, sí, bueno, es lógico, por otra parte, porque las medidas de los zoos son muy fuertes. Sí. Y hay que imaginarse que cada 2x3 escaparían guardias de estos o animales, yeah. No sería serio, sería muy peligroso. ¿Pero que... peligroso por qué? O sea, Miki, por ejemplo, este guardia americano, ¿no?, que se les ha escapado. ¿Es peligroso? Mm. Esto es lo que yo me interesa. ¿Es peligroso o no? Si le digo la verdad, pues no lo sabemos. Ah. Es una incógnita. No sabemos muy bien cómo puede reaccionar un guardia en libertad. Yeah. Puede que bien, puede que mal, no sé. Puede que se vaya al cine, puede que no, puede que... Yo que no sé, no... Es una incógnita ahora mismo. Es una incógnita. Saber cómo un guarda escapado puede reaccionar a la urbe, ¿no? A la ciudad. Pues nos llama alguien que dice que tiene alguna información sobre el tema del guarda escapado. Buenas. Sí, hola, Teniente Pinacho de la policía. Teniente Pinacho, supongo que nos llama por lo de Miki, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente, y lo hemos atrapado, Will Gareth. Hombre, bendito sea Dios y Dios sea bendito, ¿dónde estaba? Will Gareth, ¿no? Pues vamos a ver, este sujeto estaba en la Barceloneta, estaba tomando el sol en una terraza con una cerveza, bueno, como un guiri. Qué cabrón. Entonces, bueno, después de observarle, le tendí una trampa haciéndome pasar por una fulana del puerto, de estas que quieren dar besos. Sin que tú se lo pidas. Y me ha mordido los labios cuando le he puesto las esposas. Aprovecha usted la mordida para las esposas. Sí, porque ahí cuando yo ya le he dado el beso, me ha mordido los labios, pero al mismo tiempo le he puesto las esposas. Y claro, ¿qué es? Ahí se da cuenta ya que aquello era mentira. ¿Ha bebido, agente Pinacho? Solemos beber, de servicio solemos beber, sí. Es lo que tenemos los policías. Cuando estamos de servicio, que bebemos. No es verdad eso, no es verdad. ¿Para qué le voy a decir que no? No es verdad eso. No. Bueno, aquí ya tienen a Miki, ¿no? Eso es lo importante. ¿Lo van a llevar al zoo o está en comisaría? Llévenlo al zoo, por favor. Nos vemos en el zoo. Vale. Venga. Le preparo unos chispacites. Vale. ¿Y ahora qué van a hacer? No. ¿Lo has visto cómo ha reaccionado? Pues mira, es que es una locura, ¿eh? Claro. En la Barceloneta tan tranquilo. ¿Y eso qué lo paga, la cervecita esa? ¿Pero va a haber represalias? Siempre, pues... ¡Bruh! ¿Cómo se dice eso? ¡Bruh! Pistola eléctrica. Sí. Furru, nosotros le llamamos furru. Cuando las compramos en la tienda, yo ponme 5 furrus. Mete el furru al caballo que está loco. Especialistas secundarios se preocupan por ti. Además, más de lo que te imaginas, colega. Planeo.es te recomienda hoy una completa y deliciosa cena mientras disfrutas del show de improvisación de moda por solo 15 euros. Planazo de lujo en suite 191, un 50% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Sent el plaer del millor tenis a Barcelona. Va Barcelona Open Bank Sabadell. El millor tenis sobre terra batuda torna amb 4 top 10. Rafa Nadal, Ferrer, Berdych, Gasquet. Vine al Barcelona Open Bank Sabadell del 20 al 28 d'abril al Reial Club de Tenis Barcelona. Compra la teva entrada al nostre web barcelonaopenbanksabadell.com. Black coffee. Bueno. ¿Qué gente? ¿Sois pasado por el Bracafé? Por el Bracafé, tenéis todos sí, la tots, cara de pasar por el Bracafé. Todos sí. Tienen la taqueta aquí de la taza. Sí. Ya cuando prensa el café, la taza te deja aquí una taqueta al nas. Bueno, alguno no, es de arañazos, de haberse peleado. Bueno. Os habéis peleado, pero fuera del Bracafé. O sea, es la típica. Se han peleado con los de otra cafetería, con los del Tuto Café. Pelea Bracafé contra Tuto Café. Qui guanya? Tuto Café va morir fa temps, per això. Escolta, la gent, el Bracafé és un lloc ideal per després d'una baralla. D'una baralla, sí. Després de donar-te de pinyos amb algú. Sí. És ideal per relaxar-te. Seus a la taula, demanes un cafè, et donen una galeta de l'Avantguàrdia. No, però abans, com es diu la cafeteria aquesta, la cadena de cafeteries aquesta? Jamaica. No, Blockbuster. No, la que van con iPads. Blockbuster. Però si llama, però parecido. Starbucks. Una baralla. Bracafé contra Starbucks. Qui guanya? Bracafé. Els Starbucks colpegen amb iPads. Perdona, els Starbucks llencen unes muffins aquestes, tio, i ojo, Bueno. Que són l'artilleria, Bueno, aquí també. Però és igual, perquè la diferència entre les muffins de l'Starbucks i les pastes que hi ha al Bracafé és... Que són d'aquí, que són fresques, que són del dia, que estan fresquetes, que estan bones, i que són, hòstia, que no són muffins. Aquí diu, dóna'm una magdalena. Sí. No una muffin, tu dius, dame una muffin sí. I, bueno, te la tiren pel cap. I la Paqui et diu, que no te pires. Bueno, Bracafé, que és un espai de cultura i de retrobament entre cultures. I esbarjo. I esbarjo. Si vols més informació, si això amb el que hem dit nosaltres no estàs convençut... No cola, amigo. Si no cola amb això... Si no t'ho menges, entra a bracafé.com. Allà trobaràs tota la informació que necessites. Doncs mira, just després del Bracafé és una bona manera d'encetar aquesta secció, que és la del Jeff Berro. Ja sabeu que és una secció que sol posar molt nerviós a qualsevol que la pugui sentir. Per això, després d'un cafetó, és el moment de saludar el Jeff Berro, el nostre amic rural, el nostre amic que ens engiga amb el camp, no? O sigui, perquè els de ciutat tinguem una miqueta més de cura i una miqueta més de tensió del que està passant allà. Ui, em mires una miqueta raro. Tu estàs fotent un rotllo de merda, tu. És que no sé com t'empadolles així. T'has de Vilopriu, estàs bé o no? Bueno, avui estic regulat. Com et trobes avui? Perquè no, perquè avui estic una mica esflagersat, perquè quan venia Ramblant cap aquí entro un tullat del Triguero amb la traputa i llavors el voler esmirçar per la dreta, m'he engallat i tot ha passat d'aquí per allà i jo no sé molt bé què collons tot s'ha barrandat i entro feixat, si no... I molt bé, no, sí, si t'ho dius... Però ho estem bé. Escolta, avui volem parlar de les fires. Sí, ja saps que la gent de ciutat ens encanta anar als pobles de Catalunya i trobar-nos amb que sempre hi ha una fira d'aquestes de merda, una fira d'antiguitats, una fira del fuet, fira de la mel, de la melmelada... Del formatges... I com que vosaltres del poble no sou tontos, cada cap de setmana foteu una fira d'aquestes del que sigui. El teu poble feu fires d'aquestes? Clar que sí. De què? Quan? No saps, cap de setmana? No, que, si, on? El cap on, de setmana on, que ve, on, feu on, fira. On? On? El teu poble? El meu poble, sí. Sí que? Sí que fem fires. De què? Quan? Coi, bé, no em toquis el papo. Però collons, explica't bé, quan no t'estic preguntant. Però te refereixes a quan? A quan? Però si aquí cap de setmana... Ah, vale, però feu sí. Fira o no feu fira? Vale, doncs explica't. No, però és quina fira feu? Allà el poble va... Però t'estic preguntant, hòstia, però que no sé... Me cago en la mare que em parius. Però si no t'expliques bé... És que no sé... Bueno, allà... Feu aquest, fira aquest cap de setmana? Aquest cap de setmana, allà al poble, aquest cap de setmana fem la fira... A Vilopriu? A Vilopriu fem la fira de la Cascària. Fira de la Cascària? Fira? De la Cascària. De què va la fira de Cascària? Doncs és una fira molt maca, vale. i que ens va, el que fem és venem una mica de tot, el que està relacionat amb les xones, amb les figues, amb les perruses, amb les mandangues, i tot això és molt maco de veure. I pot xalar molt, inclús trufar la titola. I... T'has fet gràcia, ara. No, ells, i després... Què vol dir trufar? I després ens canten cançons com la de la xona, la xona, la xona, la xona, la xona, la xona, la xona, la xona, totes juntes, la xona, la xona. No, i això no ho saben, que no. Ho saben, els cabrons. Bueno, xona, xona, xona, no? És molt mac, la fem allà a la plaça. Bueno, això ho tindrem aquí cada setmana a Vilopriu, és la festa aquesta de la cascària. Va bé que preguntem a Espanya? No, a mi no m'interessa. Tens algun problema amb Espanya? A mi no m'interessa. A mi no m'interessa. No? No. A mi el que facin allà a passar l'Ebre no... Saps que a Espanya també hi ha gent rural? Bueno. I també tenen les festes. Per mi tots són rurals a Espanya. Bueno, respecte una miqueta. Tenim ja un altre pagès d'Espanya. Buenas tardes. Hola! Hola, buenas. ¿Cómo? Hola! Sí, me oye. Yo sí. Yo también, perfecto. ¿Y yo? ¿Usted qué? Que yo también le oigo. Vale, vale, nos oímos los dos. Genial, bien. Venga. Venga, avancemos. ¿Cómo se llama, amigo? Me llamo Jimenero Blasón de Cimbreles. Muy bien, Jimenero. ¿Eh? Que muy bien, que ¿desde dónde nos llama? Desde Palomares de la Cagarruta, provincia de la madre que te parió. ¿Qué pasa? Muy bien, mucho respeto que hay aquí. ¿Ustedes hacen feria en el pueblo? ¿Me entiende cuando le hablo? Sí, aquí hacemos la feria de la Jijota. La feria de la Jijota, muy sí. Bien. ¿De qué va esto? ¿Alimentos típicos de allí o...? No, aquí en la Jijota lo que se vende son prevalentemente... racimos de trijales, todas así, arrejuntados, así hechos con pajotes, que sirven para que después tú puedas remachar bolas grandes de cerderas. Entonces, es de alimento. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Sí, sí, sí. Oiga, que es una feria entonces de alimentación, de, no, de actividad, ¿no? ¡No! ¿Que no es para comer? ¡Claro que es para comer! Entonces es de alimentación. ¡No! A veure si te decideixes ja, gilipolla! Respecte! Home, m'està torrant botxes de menjar o no, tio? Que per comer no és! Ai, llavors, per què és, pallasso? No veus que no se t'entén aquí? Estáis tots invitados a venir a comer! La teva mare menjarà allà! La teva mare! No pots respectar, no? És que no se l'entén quan parla, és d'alimentació o és de menjar? No és d'alimentació! Llavors, de què és? Pues podeu venir a comer! No sé, vale, yo sí que creo que he entendido que no es de alimentación, pero si queréis podéis comer. Pues llevo entonces que es la fira. Pues de lo que quieras, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! Nada. Muchas gracias a los dos. Adeu, señor. Esto lo pagas tú, lo pago yo. Esto lo pagamos nosotros. Eso pagas tú, que no pagueu res a España. ¿Me entiendes? No pagáis nada. A España no pagáis. Os gusta mucho de pedir y hacer la siesta todo el día. Ho deixem aquí, no. Home, se'ls hi ha de dir. No fem res de net, amb tu, tio. Se'ls hi ha de dir. Sí, sí. Tot el dia per allà. Me llamo Marco Antonio y me quiero mucho a mí mismo. Solamente daría la vida por cuatro personas. Íñigo, Nane, Armán y mi padre. Ah, no. Mi padre ha muerto. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. My father is dead. Especialistas secundarios. Caen a ser. ¡Conchi! ¡Súbeme el de esto! ¡Ay! Ay, ya pensé, me gustaría para hacerlo. ¿Te gustaría seguir haciendo sin salir de casa? Pues claro. No te preocupes, a partir de ahora la voy a hacer siempre cuando quiera, con el sol articular y cuando se insería casi de casa. A ti solo mismo. Pero podrá que te esté. Claro que sí, bonita. Se me ha dado el oficina al número 2. Llama ahora. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Sí, llama el aliento del frescor. Llama. Llama. En circuito cerrado con actores, en rodado en circuito cerrado con actores, en rodado en circuito cerrado con ratones, en cerrado en circuito cerrado con actores, este anuncio con actores, en rodado en circuito cerrado con ratones. Doncs mira, i del poble al món. Pues sí. Tenim amb nosaltres el Milton Pancorbo, que és un home que dedica la seva vida a la germanor, una mica, no? Entre els pobles. Sí. La integració. La integració és la paraula, no? Ante todo, integració. Pues sí, podemos... Respetar sí, a la gente que viene de fuera aquí, que no respeten cuando vamos allí. Claro, no, esa es la clave, el triunvirato, ¿no? O sea, buenas tardes a todos, señor, buenas tardes. Integración, respeto y comprensión. Este es el triunvirato. Sí, integración, respeto y comprensión de ambas partes, ¿no? O sea, los de aquí también los de allí, ¿no? Claro. Si tenemos estas tres cosas, integración, respeto y comprensión, y un poquito de aloe vera, todo irá suave. O sea, suave entre nosotros los seres humanos, porque al fin y al cabo todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Podemos decir. Bueno, ciudadano del mundo es como se llama esta sección. La sección, así es, sí. Es tu sección. Sí, y tenemos... ayuda a los inmigrantes. Para claro, que se adapten. Como te gusta ayudar a los inmigrantes, tenemos ya un inmigrante que quiere hacer una consultita. Sí, lo sé. Es el señor... Penchawat, ¿no? ¿Lo he dicho bien, amigo? Penchawat, ¿no? Muy bien, señor Milton, muy bien. Penchawat. Sí, ¿de dónde eres, amigo Penchawat? Soy de Bangalore, del sur de la India. Bangalore, es una ciudad preciosa, ¿verdad? Lo más destacable de allí, ¿qué es? Lo puto calor. No hay Dios que lo aguante aquí, el calor. Hace calor, ¿no? Por eso te viniste aquí, ¿no? A España. Bueno, entre otras cosas, yo vine a Barcelona en busca de trabajo. ¿Sí? Y al final, pues, acabé encontrando el amor. Vaya, es la típica historia de siempre, ¿no? O sea que sí, no, fuiste a buscar trabajo y al final te acabaron comiendo. ¡Eh! ¿No es así? Ojo ahí que está hablando de mi futura esposa. Un respetito. Bueno, pero te comieron un respetito. Respeta un poquito. Como decimos los de allí, un respetito. Los de aquí. Oye, así que Penchawat. ¿Te casas? Pues sí, hace 2 años conocí a Marina, una noya catalana, Ben Sherida, La cosa ya es eso ella. También es integración, ¿eh? Claro. Sí, hemos hablado con las dos familias y vamos a sellar nuestro amor con una bonita ceremonia india pordunesa que vais a flipar. India pordunesa. India pordunesa, no sabe ni hablar el pobre, no se te entiende. Espétalo un poquito. Es que no sabéis hablar. Escucha, pero ¿hay algo que te preocupa? Si no, no me llamarías, ¿eh, Pinchaba? Penchawat. Y a ver, sí, es el tema de la cocina. O sea, yo soy cocinilla, a mí me gusta cocinar. ¿Te gusta? Me gusta hacer comida. Y me va mucho eso de preparar los platos ricos de mi tierra. Sí. Que he traído desde allí. Pero Marina, mi novia, me quiere limitar. ¿Tu novia? ¿En qué sentido? Pues en las especies. O sea, yo he reservado ahí en la cocina un armario ropero para las especies y me ha dicho que nanay, que eso ocupa demasiado espacio. Pero te ha limitado entonces el número de especies, ¿no? ¿Cuántas te deja tener en casa? Pues que 523 nada más. Y yo con eso no hago ni una sopa de miso de esa. 523 nada más. Pero es que un poquito los indios sois un pelín barrocos con la comida, ¿no? Un poco exagerados, ¿no? No tanto, nos gusta darle vidilla a los platos, bueno, un poquito para que sepan, tengan algún gusto. No tanto, dice, no tanto. A ver, estuve comiendo, es que, a ver. Respeta, respeta. Una simple tostada de pan con aceite, que es lo más simple del mundo. Cuéntale, ¿cómo lo hacéis vosotros los indios? Una tostada de pan con aceite, tostada, ¿qué lleva? Una tostada lleva pan... Aceite, pimienta, sal, cardamomo, jengibre, azafrán, canela en rama, sal del Himalaya, curry, hojas de menta, yogur, arroz, semillas de ajonjolí, polvo de mango, una pizca de comino, algo de cúrcura, cilantro, por supuesto, cilantro, y unas hojitas secas de fenogreco. ¿Nos gustan las especies? No, sí que nos gustan, sí. Hombre, sí, les gusta, ¿no? La verdad es que la tostada... ¿Qué le vamos a hacer? La tostada sale sabrosa. No, escucha, Milton. ¿Qué? ¿Entonces qué hago? O sea, ¿cedo a las exigencias de Marina y dejo de lado los sabores de mi cultura? ¿O tiro peldret y me caso con ella y cedo a sus exigencias? Ah, veo que tienes muy claro que vas a ceder sí o sí, ¿no? Por supuesto. Claro. Yo quiero mucho a Marina, que además está muy rica y huele a cordero. Bueno, pues escucha, 523 especias, yo creo que son suficientes para tener en casa, ¿eh? Es mi opinión. Bueno, no, pero en fin, habrá que conformarse. Confórmate, hombre, yo creo que sí que puedes hacer una buena sopa con eso. Yo creo que sí, ¿eh, amigo? Un abrazo. Pinjawa. Adiós, Pinjavis. ¿No? ¿Queréis relojes o algo? No, gracias. No. Pinjawa, gracias. Por cierto, antes de irme, quiero recordaros que este miércoles hay una cita muy importante en la Casa del Tirol, en Barcelona. Va a tener lugar la maravillosa ceremonia de madurez. ¿Qué es eso? Es el importantísimo paso que convierte al niño en hombre. Ah, y en tirol lo celebra. Y que los tiroleses, estos lo retrasan hasta el bochorno. ¿Ah, sí? Porque el tirolés madura a partir de los 60, 60 y pico, joder, que es cuando se quitan el pantalón corto ese ridículo. Y se ponen ya el pantalón largo de tergal, ¿no? y dejan de gritar como niñas. Es una ceremonia preciosa que tendrá lugar esta mañana, miércoles, a partir de las 6 de la tarde, en la Casa del Tirol de Barcelona. Aprendemos mucho de ti, Milton, mucho, de verdad. Y yo mucho aprendo, de mí también. Es lo principal, respeto, comprensión, aloe vera, todo eso. Bueno, tornem demà a la mateixa hora a l'Univitxa, aquí a Ser Catalunya. Gràcies, Jordi Pou. Adiós. Adiós.